Ella es especial, sobrenatural, mujer espacial. Viajemos a la nave y viajemos a un mundo sobrenatural. El nene, tú sabes cómo lo hacemos. Se acabó, oye, bro. Oye, deja la joda, oye.